Martes 27 de marzo. La confianza. Escucha Proverbios capítulo 3, verso 5. ¿Qué mensaje vital hay aquí para nosotros, especialmente en la última parte, sobre no apoyarnos en nuestra propia inteligencia? Compara este texto también con Isaías capítulo 55, verso 9, y Primera de Corintios capítulo 4, verso 5, y capítulo 13, verso 12. Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Isaías capítulo 55, verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La consigna y el propósito de los mayordomos de Dios es, comillas, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, verso 5. Por supuesto, comúnmente es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cuántas veces, quizá, creemos intelectualmente en Dios y en su amor y cuidado para con nosotros, y sin embargo nos preocupamos de más por algo que estamos afrontando? A veces, el futuro puede parecer muy aterrador, al menos en nuestra imaginación. Entonces, como mayordomos, ¿de qué modo aprendemos a confiar en Dios? Al avanzar por fe y obedecer al Señor en todo lo que hacemos ahora. La confianza es una acción de la mente que no se agota con el uso, al contrario, cuanto más confiemos en el Señor, más aumentará nuestra confianza. Vivir como mayordomos fieles es una manera de expresar nuestra confianza en Dios. Esta confianza es el fundamento y la fuerza motriz del mayordomo y se hace visible en lo que hacemos. Comillas, fíate de Jehová de todo tu corazón. La frase tu corazón siempre se usa figurativamente en la Biblia. Significa que nuestras decisiones provienen de un yo moral interior que constituye lo que somos. Mateo capítulo 22, verso 37. Esto incluye nuestro carácter, nuestras motivaciones y nuestras intenciones, la esencia misma de nuestro ser. Es más fácil confiarle a Dios las cosas que no podemos controlar. En ese sentido, no tenemos otra opción que confiar en Él. La verdadera confianza del corazón, en cambio, se da cuando tenemos que tomar una decisión con respecto a algo que sí podemos controlar y es nuestra confianza en Dios lo que nos motiva a decidir de un modo u otro. Los apóstoles ilustran así el confiar en Dios con todo el corazón. Comillas, eran por naturaleza tan débiles e impotentes como cualquiera de los que están ahora en la obra, pero ponían toda su confianza en el Señor. Tenían riquezas, pero consistían ellas en la cultura de la mente y el alma. Y esta puede tenerla todo aquel que dé a Dios el primero, el último y el mejor lugar en todo. Obreros Evangélicos, página 25. Es cierto que es más fácil confiar en Dios cuando no podemos manejar la situación. Pero ¿qué pasa con lo que sí podemos controlar? ¿Qué decisiones necesitas tomar para que tu confianza en Dios determine qué camino escoger?